Buenas noches. ¿Es okay? We're going to talk tonight about why does the business work. Quiero hablar esta noche por qué el negocio funciona. Why should I do it? ¿Y por qué debería hacerlo yo? How does it work? ¿Cómo funciona? And how can I make it work for me? ¿Y cómo puedo hacer que funcione para mí? Yeah, you really want to know how can I make it work for me? ¿Usted realmente quiere saber cómo esto puede funcionar pero para mí? You probably want to start with part 4. ¿Quién quiere comenzar con el punto 4? Okay. But sometimes I think we never get part 4. Pero muchas veces yo creo que nunca llegamos al punto 4. Because we have too many doubts about the first 3 parts. Porque tenemos muchas dudas acerca de las primeras 3 preguntas. We're really not sure that the business works. No estamos tan seguros en realidad si el negocio funciona. Or we fear that it's too late for us. O tal vez pensamos que ya es demasiado tarde para mí. We have doubts that hold us back. Tenemos dudas que nos retienen de alcanzarla. Would you agree? ¿Está de acuerdo conmigo? And we repeat old questions over and over. Y repetimos las preguntas viejas una y otra vez. And if we don't get those questions answered sometime, once and for all, y si no lo hacemos de una vez por todas, el contestar esas preguntas, we're always living in the past. Siempre vamos a estar viviendo en el pasado. Old doubts. Las dudas viejas. Old questions that are never answered. Las preguntas viejas que nunca son respondidas. So we need to have those answered. Así que primero hay que responder a esas preguntas. We have to understand how does this work. Para poder entender cómo funciona. Because if you try to make the business work in a way that it doesn't work, it doesn't happen. Entonces tenemos que entender cómo funciona el negocio, porque si queremos hacer que funcione sin saber cómo funciona, tal vez no suceda. If you came here in a car, si usted vino aquí en auto esta noche, right? If you rode here in a car, si alguno vino en auto, and you tried to come here in a car but not start it, pero si usted trata y se sienta en el coche y quiere venir acá pero no lo enciende, but if you tried to push it, y usted trata de empujarlo, You don't understand how a car works. Entonces usted no entiende cómo funciona un auto. Right? Nothing wrong with the car. No hay nada malo con el auto. But we're trying to make it work wrong. Pero estamos tratando de que funcione de la manera equivocada. So we have to understand how does it work. Entonces tenemos que entender cómo funciona. Okay, so we can make it work for us. Para que pueda funcionar para nosotros. I skipped probably the most important one. Yo tal vez salté la más importante. Is, should I do this? Es tal vez debería yo hacerlo a esto. Should I really commit to this? Me tendría que comprometer a hacer esto. Because we always get what we want. Porque siempre obtenemos lo que queremos. It's a matter of focus. Y tiene que ver con el enfoque que damos. And usually we have one foot on the brake. Y generalmente tenemos un pie en el freno. One foot on the gas. Y después un pie en el acelerador. We don't really, really try, do we? Y a veces ni siquiera probamos ni uno ni el otro. We want to try. Queremos probar. But we don't really give all our heart. Pero realmente no le ponemos todo el corazón al trabajo. Would you agree? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yes. And so, why should I do it? Entonces, ¿por qué debería hacer esto? It's a very important question. Es una gran importante pregunta. If we get those, then we can get how does it work. Y si respondemos a esas preguntas, entonces vamos a poder saber cómo funciona. Tonight, though, this is going to be hard if you've been through this a lot of times. Y tal vez para algunos de ustedes sea difícil pasar esto, lo que voy a hablar, porque ya lo he escuchado varias veces. Because when you go through things that we know, it's difficult to hear it. Porque a veces cuando escuchamos las cosas que ya hemos escuchado antes, es difícil escucharlas. When we're going someplace new in our life and we don't know where we're going. Cuando viajamos a algún lugar nuevo donde nunca hemos estado antes. And somebody gives us directions. Y alguien nos da las indicaciones de cómo llegar. We really listen. Realmente escuchamos. Because we don't know where we're going. Porque no sabemos a dónde vamos. We don't want to get lost. No queremos perdernos. So we ask questions and we Así write down. Preguntamos, escribimos las direcciones. But once we've been there once. Pero una vez que ya hemos estado ahí. And somebody's going to tell us how to go the second time. Y alguien nos quiere indicar de cómo ir la segunda vez. Sometimes we don't listen. Realmente a veces no escuchamos la segunda because vez. We think we know where we're going. Porque pensamos saber a dónde vamos. So it's very dangerous when you've heard something before. Porque entonces es un poco peligroso cuando ya hemos escuchado antes to think algo. That you know it. Porque pensamos que ya lo sabemos. The first one was, why does the business work? La primera es, ¿por qué el negocio funciona? Not, does the business work? No es, ¿funciona el negocio? Unfortunately, that's the real question we have. Does it work? En realidad, esa es la pregunta real que tenemos. ¿Funciona o no? Esa pregunta está mal hecha. You can't get the right answer asking the wrong question. Uno no puede obtener la respuesta correcta haciendo la pregunta incorrecta. That's one of the reasons why we don't progress, because we doubt the business. Una de las razones por la que no progresamos es porque dudamos del negocio. I mean, you don't doubt it, but you doubt it. En realidad, no tiene dudas, pero sí tiene dudas. Is it too late for Argentina? ¿Es muy ya tarde para Argentina? Is it too late for Buenos Aires? ¿Es tarde para Buenos Aires ya? Is it too late for me? ¿Ya pasó el tiempo para mí? Have I been in the business too long? ¿He estado en el negocio demasiado tiempo? And not, does the business work? Because obviously the business works. Y no es si funciona el negocio, porque el negocio funciona. But why does it work today? ¿Pero por qué funciona hoy? And why will it work forever? ¿Y por qué va a trabajar o funcionar para siempre? I just wanted to cover that real briefly. Quiero tocar esto bien brevemente. And it's just a couple reasons why the business, in my opinion, will always be around. Y quiero darle algunas opiniones mías de que por qué el negocio siempre va a estar. And that's first of all because people want more. Y primero y principal es porque la gente siempre quiere más. As long as people want more in life, mientras la gente siempre quiera algo más de la vida, our opportunity will be good. Entonces esta oportunidad va a ser buena. As long as people want to be more, mientras la gente quiera hacer más, they want to have more, quiera tener más, they want to do more, quiere hacer más, then this opportunity will be alive. Entonces esta oportunidad va a seguir con vida. It works because people want more in life. Y esto funciona porque la gente siempre quiere algo más de la vida. You know, the more you have, the more you want. Así que es la realidad. Cuanto uno más tiene, más quiere. You would think human nature would be the opposite. Usted pensaría que la naturaleza humana sería distinta, lo opuesto. In fact, a lot of economists. En realidad, y le digo que muchos economistas. In the 50s and 40s. En los años del 1940, 1950. Thought that that would be the problem in the economy. Ellos pensaron que ese iba a ser el problema de la economía. That when America had more, que cuando los Estados Unidos tengan mucho más, the economy was moving so well after World War II, que la economía se estaba moviendo tan bien después de la Segunda Guerra Mundial, they thought that all Americans would have so much, ellos pensaban que los americanos iban a tener tanto, they would have no incentive, que no iba a tener ningún incentivo. Do you know what the truth was? ¿Sabe cuál era la verdad? In every market in the world, en cualquier mercado del mundo, the more you have, cuanto más tiene uno, the more you want, más quiere uno. A little bit of taste of something, el probar algo una vez, and you want more of it. Y uno quiere más y más de eso. And so as long as people want more, así que mientras la gente quiera más de la vida, the business will be alive. Entonces el negocio va a seguir con vida. The business that would not make the business be around unless the business was true and real. Y no sería verdad que el negocio funcionara si lo que dije primero de que la gente quiere más no fuese verdad. I hope you understand I'm saying this because we have to work for our future. Yo quiero que entiendan esto porque es importante que sepamos que tenemos que trabajar para el futuro. That's the business. We work today for mañana. Y es la realidad del negocio. Trabajamos hoy para tomorrow. Yeah, I told you I'm going to practice. Yeah. Les dije que iba a practicar, ¿eh? If we doubt mañana, si desconfiamos del mañana, we don't travel today. Entonces no trabajamos hoy. Okay? So we have to believe in tomorrow. Entonces tenemos que creer en el mañana. To be work today. Para poder trabajar hoy. And you can count on tomorrow. Y usted puede contar con el mañana. Because the business is real. Porque el negocio es real. See, people want more, but if the business wasn't real, then tomorrow might be in doubt. Entonces, si nadie quisiera más nada del futuro, entonces el negocio no tendría nada en el futuro para ofrecer. A lot of companies come to Argentina, they promise a lot for mañana. Y muchas compañías que vienen de la Argentina prometen muchas cosas para el mañana. But they weren't real. Pero no eran reales. Either their products weren't real. O los productos no eran reales. The company wasn't real. O la compañía no era real. The plan wasn't real. Tal vez el plan no era real. Does anybody know of companies that have come here in the past and said we are just like the corporation but better? ¿Lo conocen alguna compañía que vino acá y que decía somos como esta corporación pero mejor? And they're not here. Y ya no están acá. Right? They come and go. Vienen y se van. It's important for you to really know this is real. Y entonces es importante que ustedes sepan que esta compañía es real. The corporation is real. La corporación es real. The products are real. Los productos son reales. The DeVos Van Andel family are real. De los la familia DeVos y Van Andel son de verdad. The plan is real. El plan es de verdad. The system is real. El sistema es real. Your upline is real. Y su upline es real. Particularly Tim and Connie Foley. En particular Tim y Connie Foley. Jim and Nancy Dornan. Jim y Nancy Dornan. No matter who else is in between. No importa quién esté entre medio de ellos y nosotros. That's why the opportunity that you work for tomorrow. Y por eso es que vale la pena la oportunidad de que usted trabaje para el mañana. Is real. Es real. And it works. Y funciona. And you can work today in faith that it'll be there tomorrow. Y usted puede trabajar hoy con fe de que ese resultado va a estar en el mañana. Do you understand? Entienden lo que digo. We doubt tomorrow. Nuestro problema es que dudamos del mañana. I'm going to try to make a case tonight for you to know you can have and do and be anything you want. Y yo quiero hacer un caso hoy de que ustedes sepan de que ustedes pueden ser y hacer lo que ustedes quieran el mañana. And why should you do it? ¿Y por qué tendría que hacerlo usted a esto? Each person has to answer that themselves. Y cada uno de nosotros tenemos que respondernos esa pregunta. Because the question is, do you want more? Porque la pregunta es, ¿quiere usted más? Critical question tonight is, do you want more? La pregunta crítica esta noche para mí hacia ustedes es, ¿usted quiere más? That's the first thing that determines whether somebody has potential in our business. Y eso es lo que determina si una persona tiene potencial para este negocio. Because do you want to be more? Do you want to have more? Do you want to do more in life? Si usted quiere ser más, quiere tener más, quiere hacer más cosas en la vida, entonces esto es para usted. Because if the answer to that is yes, y si la respuesta a esa pregunta es sí, you need to really get settled how unbelievable this opportunity is. Entonces usted tiene que entender lo increíble que es esta oportunidad. I don't think you really do understand. Yo realmente no creo que ustedes entiendan. I think if you did, if you really answered yes to all of these questions, si usted realmente respondería sí a todas estas preguntas, you would work harder. Usted trabajaría más duro. You would work more consistent. Trabajaría con más consistencia. And you would achieve more in the business. Y usted alcanzaría mucho más en el negocio. Now, I think this is an unbelievable opportunity for many reasons. Y yo creo que esta es una oportunidad increíble y tengo muchas razones para creer esto. The first and foremost is because of the promise of the business. Y lo primero y principal es por la promesa que nos da el negocio. Maybe you haven't visited that for a while. Tal vez usted no ha visitado esta promesa por un tiempo. This is the promise of the business. Y esta es la promesa del negocio. The first promise is this. Esta es la primer promesa. You can have all the money that you want. Usted puede tener todo el dinero que usted quiera. Todo el dinero. Todo. Todo. Dinero. El dinero. All the money. Todo el dinero. If you were to write on your paper right now, si usted escribiría en su papel que está tomando notas ahora, how much money would it take for your dreams to come true? ¿Cuánto dinero llevaría para que mis sueños se hagan realidad? This would probably be a good exercise. Tal vez esto sea un buen ejercicio para hacer. How much money a year would you have to make to have all your dreams come true? ¿Cuánto dinero al mes o al año debería ganar usted para que sus sueños sean realidad? That's something like directions going someplace. We don't really know. Eso es como las direcciones que nos dan cuando vamos en un viaje. ¿No? Did you write something? ¿Escribió algo así usted? Okay. How much money did you write? ¿Cuánto dinero escribió en su papel? What are some figures? A ver, dígame algunas figuras que han escrito. How much money did you write for your dreams to come true? ¿Cuánto dinero tendría que ganar usted para que su sueño sea realidad? Anybody want to share it? ¿Alguno quiere compartir conmigo? $250,000 al año. $1,000,000. $1,000,000. $1,000,000. Anybody have $1,000,000? ¿Alguno más quiere? $1,000,000 a la una. Have more than $1,000,000. What? I said $1,000,000. How much? $50,000 a month. $50,000 a month. Okay, that's $600,000 a year. Eso es 600 mil al año. $2,000. Yes, mm-hmm. Bueno. Any figure is bueno. Cualquier figura es buena. Because it's your figure. Porque la figura es suya. Because it's your dream. Porque es su sueño. But the promise is you can make all the money that you want. Pero la promesa es la siguiente. Usted puede con esto hacer todo el dinero que usted quiera. Every opportunity doesn't say that. Todas las oportunidades que ustedes escucharon no dicen eso. You know that none of you wrote down anywhere near what some people make in this business. Y yo quiero decirle que muchos de ustedes no escribieron ni cerca a lo que la gente hoy en día del negocio está ganando. You would have to multiply 10, 15 times the highest figure to even come close to what people make in the business. Y yo quiero decirles que había que multiplicar la cifra más alta entre 10 y 15 veces para acercarse a lo que la gente en este negocio está ganando. Somebody already makes what you wrote down. Y decirles que ya hay alguien que está ganando lo que usted quiere tener. Your upline makes more than what you wrote down, probably. Su upline seguramente gana mucho más de lo que usted escribió en su papel. So that's an unbelievable promise that you can make all the money that you want to make. Entonces la promesa es tan increíble de decir que usted puede ganar el dinero que usted quiera. If that was it, that would be an unbelievable opportunity. Y si eso fuera la única oportunidad, sería una oportunidad increíble. But it doesn't stop there. Pero no se detiene ahí. It says not only can you have all the money, no solamente que esto le da la oportunidad de tener todo el dinero que quiera, but the promise of the business is you can have all the money. Es que la promesa del negocio es que usted puede tener todo el dinero que quiera. And all the time. Y todo el tiempo que quiera. All the time. Todo el tiempo. All the time and all the money. Todo el tiempo y todo el dinero. Either one would be unbelievable. Aunque sea uno de los dos sería increíble. In the United States we have a saying. En Estados Unidos tenemos un dicho. It's called 24/7. Se llama 24/7. Do you have that here? ¿Tienen ese dicho acá? No. How do you say it? 24/7. 24/7. Yeah, that's what 24 por 7. 7. That means 24 hours a day. Eso significa 24 horas al día. 7 days a week. 7 días a la semana. 24 hours a day. 24 horas al día. 7 days a week. 7 días a la semana. If you owned, si usted pudiera ser dueño 24 hours a day. De sus 24 horas. 7 days a week. Y 7 días a la semana. Every day. Todos los días. For the rest of your life. Por el resto de su vida. Was yours. Si eso fuese suyo. To do what you want. Para hacer lo que usted quiera. When you want to do it. Cuando usted quiera hacerlo. How you want to do it. Y como usted quiera hacerlo. Freedom. Libertad. absolute freedom. Total libertad. All the money. Todo el dinero. All the time. Y todo el tiempo. Either one would be an unbelievable promise. Cualquiera de los dos sería una promesa increíble. Both of them. Los dos. Both of them. Los dos son increíbles. See, I think sometimes we forget. A veces yo pienso que nos olvidamos. The promise of the business. Las promesas del negocio. That would be unbelievable if it stopped there. Y sería increíble, ya suficiente si se detuviese ahí. But it doesn't stop there. Pero no se detiene ahí. Because some people have all the money. Porque hay gente que tiene todo el dinero. And they have all the time. Y tienen todo el tiempo. And they're totally miserable. Y son totalmente miserables. Some of them even kill themselves. Algunos de ellos con todo eso se matan. Because all the money. Porque todo el dinero. And all the time didn't make them happy. Y el todo el tiempo no los hizo felices. Our opportunity goes even further though. Nuestra oportunidad va un poquito más allá todavía. Because the promise of the business. Porque la promesa del negocio es. You can have all the money. Que usted puede tener todo el dinero. You can have all the time. Puede tener todo el tiempo. As long as you're willing to help someone else. Mientras estés dispuesto a ayudar a otro. This is Christmas. Esto es Navidad. I remember when I was little. Yo me acuerdo cuando era chico. People used to say, it's better to give than to receive. La gente me decía, es mejor dar que recibir. When I was a child. Cuando yo era un niño. I didn't believe that. A mí, yo no lo creía eso. I liked it that my parents believed that. Yo me gustaba que mi papá pensaba en esa manera. I said, make yourself happy. Yo decía, papá, ponete contento conmigo. Don't you want to be happier? Papá, ¿no quieres estar más contento? Más feliz. Vamos más. And I got older. Así que cuando crecí y me hice más adulto. You know what I found? ¿Sabes lo que encontré? They were right. Que tenían razón. It is better to give than to receive. Es mejor dar que recibir. And you can't have all the money. Y usted no puede tener todo el dinero. And all the time. Y todo el tiempo. Until you're willing to help someone else. Hasta que usted no esté dispuesto a ayudar a otros. Maybe just 2,000 a month. Tal vez con 2,000 al mes. 2,000 a month. 2,000 al mes. You help 6 people make 2,000 a month. Y después usted ayuda a otros 6 a hacer 2,000 al mes. And you make 200,000. Y entonces ahí uno gana ¿cuánto? 300,000. 300,000. Just for helping a few people. Por ayudar a algunos pocos. And when you give. Y cuando uno da. You have purpose. Uno tiene un propósito. So you not only get all the money. No solamente que tenemos todo el dinero. You not only get all the time. No solamente que obtenemos todo el tiempo. But with the package is purpose. Pero con el paquete viene lo que es propósito. And not only that. Y no solamente eso. But you have to overcome. Pero uno tiene que aprender a conquistar. You can't make the money. No se puede ganar el dinero. Unless you become better. A no ser que uno se vuelva mejor. See, some people just inherit the money. Hay alguna gente que simplemente they're not happy either. Mucha plata por herencia. But in our business, it doesn't happen like that. En nuestro negocio no sucede de esa manera. Because you have to overcome. Porque uno tiene que ser un conquistador. You have to overcome fear. Hay que conquistar el temor. Probably the greatest fear that there is. Tal vez sea el temor más grande que the hay. The greatest fear that's holding you back. El temor que más los detiene de crecer. What do other people think? ¿Qué piensan los demás de mí? What do other people think? ¿Qué pensarán los otros de mí? Not so bad for the women here. No es tan malo para las mujeres acá. But for the men? Pero para los hombres. That's our problem. Ese es nuestro problema. We're sissies. Somos... We're afraid of people. Cobardes. Tenemos miedo. The reality of the business. La realidad del negocio. Doesn't impact us as much as what people think. The reality of the business. No nos impacta tanto como lo que nosotros pensamos que la gente piensa de nosotros. True. ¿Verdad o no? We have to overcome that. Y tenemos que conquistar eso. We have to overcome our fear. Tenemos que conquistar nuestros miedos. Our fear of failure. Nuestro miedo al fracaso. Our doubts. Nuestros temores, dudas. Is it for me? Es para mí. Can I achieve? ¿Puedo lograrlo yo? Do I deserve more? En realidad, ¿merezco tener our más? Self-image. Eso tiene que ver con la autoimagen. How we see ourselves. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? We don't get the money. Si no obtenemos el dinero. Unless we give. A no ser que demos. We grow. Crecemos. And we overcome. Y conquistamos. So when we get it. Así que cuando obtenemos eso. It's hard to get it in this business. Es difícil tenerlo en este negocio. And not be happy. Y no estar contento. It's an unbelievable opportunity. Es una oportunidad increíble. That in itself would be enough. Y eso sería suficiente, ¿sí o no? But the promise doesn't stop there. Pero la promesa no se detiene ahí. It doesn't just say you can have all the money. No solamente dice que puedes tener time, todo el dinero, todo el tiempo, purpose, tener un propósito en la vida, grow, tener crecimiento personal. But this one's unbelievable. Pero esta que le digo ahora es increíble. It says anybody dice, can do it. Dice cualquiera puede hacerlo. Anybody. Cualquiera puede hacerlo. You look around the room tonight. Usted mira a este cuarto aquí, este salón. The promise is to anybody. La promesa es para cualquiera. Doesn't matter how old you are. No importa cuán adulto sea. I started when I was young. Yo empecé cuando era joven. I made diamond at 32 years old. Yo era diamante a la edad de 32 años. That was younger. Eso era más joven. In fact, I actually made Diamond at 31 years old. En realidad era, tenía 31 años cuando llegué a Diamante. I started the business at 28. Y empecé el negocio cuando tenía 28 años. People have made it a lot younger than me. Y hay mucha gente que lo hizo mucho más joven que yo. People make Diamond when they're young. Hay gente que se hace Diamante cuando son jóvenes. When we get older. Cuando son más viejos. Doesn't matter what your age. No importa la edad. Doesn't matter whether you're male, female. No importa si es hombre o mujer. Some places in the world today, still that makes a big difference. En algunas partes del mundo eso hace la diferencia. Our business does. Nuestro negocio no lo hace. Doesn't matter whether you're married or single. Si está casado o soltero, no importa. Educated or uneducated. Educado o sin educación. Doesn't matter whether you're political persuasion. No importa qué afinidad política tenga. In a capitalist market like the United States. En un mercado capitalista como Estados Unidos. In communist China. Y en la China comunista. People make diamond. La gente se hace diamante. Doesn't matter what your social economic position is. No importa la posición socioeconómica que tenga. Born in the right place. Si va al lugar correcto. Or the wrong place. O va al lugar incorrecto. Doesn't matter. No importa. Doesn't matter whether your religion. No importa la religión que tenga. We have Catholic diamonds. Hay diamantes católicos. Buddhist diamonds. Hay diamantes budistas. Hindu diamonds. Hay diamantes hindúes. Doesn't matter what your religion is. No importa la religión que sea. Anybody. Cualquiera. Anybody. Cualquiera. That's pretty unbelievable. Eso es increíble, ¿sí o no? Anybody can do it. Cualquiera puede hacerlo. With purpose. Con propósito. For all the time. Por todo el tiempo. And all the money. Y por todo el dinero. I think we forget that. Yo creo que a veces nos olvidamos de estas cosas. We forget how great the opportunity really is. A veces nos olvidamos qué grande es esta oportunidad. Should you do it? ¿Debería usted hacerlo esto? I don't know, but I think the hardest thing is we lose our dream. Yo no sé, pero lo peor que se pierde a veces es el sueño. We forget the promise. Nos olvidamos la promesa. It's step one. El paso número uno. Sometimes it's the first thing to go. Es generalmente lo que hay que hacer primero. When it goes, cuando se hace, everything goes. Entonces todo lo más comienza a andar. Okay. So once we know why, entonces cuando sabemos el porqué, we can start to learn how. Podemos aprender el cómo. If we don't know why, si no sabemos por qué, we never learn how. Nunca vamos a saber cómo hacerlo. Okay. Okay. So should you do it? Así que debería usted hacerlo. I don't know. You have to answer that. Yo no sé. Esa respuesta le corresponde a usted. I know it's an unbelievable promise. Yo sé que es una promesa increíble. And you can do it. Pero usted puede hacerlo. But then the next step is to know. Y entonces el próximo paso es saber. How does it work? ¿Cómo funciona? That's where most people miss it sometimes. Y muchas veces creo que es ahí donde la gente erra. Because they try to make the business work the way they want it to work. Porque realmente quieren hacer que el negocio funcione como ellos quieren que funcione. That's human nature, isn't it? Esa es la naturaleza humana, ¿sí o no? We don't want it to change. No queremos cambiar. We don't want to change. Nosotros no queremos cambiar. We want the corporation to change. Queremos que la corporación cambie. We want ProNet to change. Queremos que ProNet cambie. We want the system to change. Queremos que el sistema cambie. We want our upline to change. Queremos que nuestro upline cambie. We want the downline to change. Queremos que los downline cambien. We don't want to change. Nosotros no queremos cambiar. Okay. So obviously, if the business works, así que obviamente si el negocio funciona, then we have to find out how does it work. Entonces tenemos que encontrar cómo work funciona the way it works. Y hacerlo trabajar de la manera en que funcione. See, this is, I think, why I was successful fast in the business. Yo creo que esta fue la razón por la que yo fui exitoso bien rápido en el negocio. Truly, not because I think I was good at the business. Yo sinceramente no porque yo pensaba que era bueno en el negocio. But because I experienced the system. Pero porque experimenté el sistema. Before I was taught the system. Antes de haber conocido el sistema. It helped me learn the system. Antes que me hayan enseñado el sistema. Because see, sometimes it drives me crazy. A veces me vuelve loco esto. When you say how simple the business is. Cuando uno dice, qué simple que es este negocio. How huge the promise is. Qué grande que es la promesa. How can it be so simple? ¿Cómo puede ser tan simple? Give so much. Dar tanto. And be so difficult. Y ser tan difícil. You ever ask yourself that? ¿Nunca se preguntó eso? This is the most difficult thing. Esa es la cosa más difícil. Because if you study and you say, what do I have to do to have my dreams come true? Entonces una vez se estudia y se pone a estudiar, bueno, ¿qué tengo que hacer para que mi sueño se haga realidad? Now I want you to understand this because you have to understand the problem. Yo quiero que usted entienda esto porque quiero que entienda cuál es el problema. If you ask the wrong question, you always get the wrong answer. Si uno hace la pregunta incorrecta, recibe una respuesta incorrecta. And if you identify the wrong problem, then you always get the wrong answer. Entonces si uno identifica el problema equivocado, recibe la respuesta equivocada. So we have to know what's the problem. Entonces tenemos que identificar cuál es el problema. Okay, so you look and you say, what am I supposed to do to have my dreams come true? Entonces uno se para y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que mi sueño se haga realidad? Let's see if you qualify for your dream. Así que yo quiero ver si ustedes califican para sus sueños. Okay. You have to get 100% to have your dream come true. Y hay que obtener un 100% de la respuesta para hacer que el sueño se haga realidad. If you miss one, you fail the test, you don't get your dream. Pero si falla en una respuesta, ya falló el examen y olvídese del sueño. Okay. The first thing was, La primera cosa fue, you had to use all the products. Había que usar todos los productos. Okay. Some of you just failed. Algunos de ustedes acá en esta pregunta ya fallaron. Okay. Dream gone. Ya está, el sueño se fue. But could you do that? ¿Pero puede hacer usted eso? You could do it. ¿Se podría hacer, sí o no? You know anybody who can do that? ¿Conoce a cualquiera que puede hacerlo? Okay, so I guess we could do that. Así que se puede hacer, ¿sí o no? We don't all do that. No todos lo hacemos. But we could do that. Pero lo podríamos hacer. The second thing is we're supposed to listen to cassettes. La segunda cosa que tendríamos que hacer es escuchar todos los cassettes de la semana. Every week. Toda la semana. Stand in order. Estar allí en el cassette de la semana. To get the cassette. Para recibir el cassette. And listen to it every week. Y escucharlo toda la semana. Could we be on stand in order? ¿Podríamos estar allí anotados para el cassette de la semana? We could. Podríamos estar. But even for the serious people in the room here. Pero aún para los más serios aquí en esta habitación. I bet we're all not. Yo me parece que no todos están en el cassette de la semana. Some of us might pass the second one. Tal vez algunos pasan la segunda respuesta. And some of us, otro, failed our dream. Otro sueño fallado. The third thing. La tercera cosa. Was to come to meetings. Es ir a las funciones. All the meetings. A todas las funciones. Every week. Todas las semanas. For $1,000,000. Por $1,000,000 lo haría. For $250,000. Por $250,000 lo haría. I'm supposed to go to the open every week. Hay que ir al open toda la semana. And on Sunday to the seminar. Y que hay un seminario el día domingo. And a convention. Y a una convención. Yeah, that's what sí, it says. Eso es lo que dice. You don't have to believe that. No hay que creer eso. But some of us pass. Pero algunos no lo hacen. Some of us don't have a button. Y entonces algunos no tienen su pin. Right? So we could do it. Podríamos hacerlo, ¿sí o no? But we don't do it. Pero no lo hacemos. The fourth thing. La cuarta cosa. We're supposed to work. Estamos. Unbelievable. We're supuestamente tenemos work. Que trabajar. Increíble eso. ¿Qué significa eso? Show the plan. Mostrar el plan. Show the plan. Mostrar el plan. Could we show the plan? ¿Podríamos mostrar el plan? It's not brain surgery. No es hacer cirugía de corazón abierto. It's probably harder to get a driver's license than to learn the plan. Es más, seguramente es más difícil conseguir el carnet de conductor que dar el plan. We could do that. Podríamos hacerlo. And we're supposed to read. Y supuestamente también otra pregunta, tendríamos que estar leyendo. 15 minutes a day. 15 minutos por día leer. For $1,000,000. Pero por $1,000,000. For the sake of time, there isn't much more. No hay más. But they're all just like that. Pero las preguntas son así. We're supposed to have a dream. Tenemos que tener un sueño. We're supposed to have a goal. Tenemos que tener una meta. We're supposed to be responsible as a leader for some volume. Tenemos que ser responsables como líderes de tener un volumen en nuestro all negocio. Of the things we could do. Todas las cosas que podríamos hacer. But we don't do. Pero no las hacemos. True. ¿Verdad? We were honest. ¿Somos honestos? Some of you do. Algunos sí. Most don't. La mayoría no lo hace. Okay, so what's the problem? Entonces, ¿cuál es el problema? Belief. La creencia. We don't believe if we would do that, our dreams would come true. No creemos que si hacemos todo eso, nuestro sueño se podría hacer realidad. True. ¿Verdad? How many of you would do everything if you were guaranteed your dream? ¿Cuántos de ustedes harían todo esto si le garantizaran de que el sueño se hace realidad? Which product wouldn't you use? ¿Qué productos no usaría? What meeting wouldn't you go to? ¿A qué reunión no iría? What cassette wouldn't you listen to? ¿A qué cassette no escucharía? What month would you miss 20 plans? ¿Qué mes usted no daría 20 planes? Could you handle 100 PV a month? ¿Podría usted consumir 100 PV al mes? Could you dream if you were guaranteed? ¿Podría usted soñar si realmente se lo garantizaran? What's the problem? ¿Cuál es el problema? Not that we can't do it. No es que no podemos hacerlo. We just don't believe. Es que realmente no creemos. How many would agree with that? ¿Cuántos ustedes estarían de acuerdo conmigo en esto? Do you understand? So what's the problem? If that's our problem, entonces, ¿cuál es el problema? Si este es nuestro problema, then what's our group's problem? Entonces, ¿cuál es el problema de nuestro grupo? Belief. La creencia. And that's why, y es por eso, to have your dreams come true, de que sus sueños se hagan realidad, the first thing you have to do, lo primero que tiene que hacer, is believe enough to do those things. Es creer lo suficiente como para hacer todo esto. If you don't take that step, si usted no toma ese paso, you're never gonna have your dreams come true. Nunca va a tener sus sueños hechos realidad. You don't have to believe me. No hay que creerme a mí. But that's what I believe. Pero eso es lo que yo creo. That's step one. Ese es el paso número uno. You know, some people in the room though do those. Alguna gente en esta habitación hace todo eso. All of them. Todas las cosas. They do use all the products. Ellos usan todos los productos. They do show the plan every month. Sí, muestran planes todos los meses. They do all of those. Hacen todas estas cosas. And they don't feel they're progressing. Y piensan y sienten que no están progresando. Would you agree? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Right. Sí o no. We have to get to that too. También tenemos que llegar a ese punto. But the first step is we have to believe enough to do that. Porque el primer paso es que tenemos que creer lo suficiente como para hacerlo. But some of us really do believe. How many of you believe? ¿Cuántos de realmente creen? We're not paid for believing. Porque en realidad no nos pagan por creer. We're paid based on our ability to take our belief. Sino que nos pagan de acuerdo a nuestra habilidad de tomar la creencia que tenemos. And give it to someone else. Y dársela a otra persona. The more successful we are of transferring our belief from one person to another. Cuanto más exitosos seamos en transferir nuestra creencia a la vida de otra persona. That's what we're paid for. Por eso nos van a pagar. Do you understand that? ¿Entienden esto? Do you understand why if you don't believe you can't give away something you don't own? Por eso le digo que si usted no alcanza a creer, ¿cómo va a dar algo que no tiene? Do you understand if you don't own something you can't give it away? O sea, si alguien no tiene algo, ¿cómo le puede dar? You first have to own something before you have the right to give it to someone else. Y primero uno tiene que ser dueño de algo antes de entregárselo a otra persona. So the key is learning how to transfer belief to other people. Entonces la clave aquí es saber cómo transferir la creencia a otras personas. That's where it gets hard. Y ahí donde se pone bien difícil. Because this is how you transfer belief. Eso quiero decirles cómo ustedes pueden transferir la creencia. And that's where the system comes in. Y es ahí donde entra el sistema. Okay? Because most people work under the assumption of seeing is believing. Porque mucha gente trabaja bajo la presunción de que ver para creer. How many would agree that that's the most powerful thing is when you see something you believe it? ¿Cuándo ustedes me dicen que bueno, que cuando ustedes ven algo hecho, entonces ustedes creen? ¿Es poderoso saber eso? Yeah, you have to see it sometimes. A veces tenemos que verlo para creerlo. If you can see it, you can believe more. Si uno puede verlo, entonces puede creer más. Okay, that's why the system comes in. Y es por eso que es donde entra el sistema. Because if you've heard the business is leadership, porque si ustedes han escuchado que el negocio es liderazgo, and by example, leadership is by example. Y entonces el liderazgo se hace a través del ejemplo. Right? How many of you have heard that? ¿Cuándo ustedes han escuchado eso? You have to be the example. Es que uno tiene que ser el ejemplo. Right? Sometimes they say that's why you have to do these things, so you can be the example to your group. Y por eso que nos dicen que tenemos que hacer todas estas cosas para que nosotros seamos el ejemplo a otros. That's true. Eso es verdad. It's just not all of it. Pero no es toda la verdad. Because let's say you're the example tonight. Porque supongamos que usted aquí esta noche usted es el ejemplo. You show the plan. Usted muestra el plan. You use the products. Usted usa los productos. You go to the meetings. Usted va a las reuniones. You do all of those things. Usted hace todas esas cosas. How does your group know you do those? ¿Cómo su grupo sabe que usted lo está haciendo? How would they know? ¿Cómo sabrían ellos? They don't know. Ellos no lo saben. They don't know whether you do that, do they? Ellos no saben si usted hace eso, sí o no. How could they know? ¿Cómo pueden saber ellos? Without the system, they couldn't know. Sin el sistema, ellos no lo podrían saber. Two people know whether you do those things. Dos personas saben si usted hace eso. You? Usted. And your upline. Y su upline. You know in your group who does those things, don't you? Usted sabe si su grupo hace esas cosas, sí o no. How many would agree with that? You know in your group. Usted y su grupo saben, sí o no. Okay. So how do people know whether you're an example or not? Entonces, ¿cómo su gente, el grupo, sabe si usted es ejemplo, sí o no? Because of this right here. Por esto aquí. This is the stage. Esto es la plataforma, el escenario. The most important part of the system is the stage. La parte más importante del sistema es el escenario. This is the key to your future. Esta es la clave para su futuro. If you don't have a stage, you can't make it in the business. At least very easily. Si usted no tiene un escenario, entonces le va a ser difícil hacer o lograr este negocio. Why? ¿Por qué? When I came to my first meeting, I didn't want to come. Yo cuando vine a mi primera función no quería venir. When I say I experienced the system, cuando this dije, is what I mean. Cuando yo dije esta mañana que había más temprano, disculpen. Cuando yo dije más temprano de que yo había experimentado el sistema, esto es a lo que me refería. When I got in the business with Jim and Nancy Dornan, that was my second time in the business. Cuando yo comencé el negocio con Jim y Nancy Dornan, ese fue mi segundo. Comenzar el negocio. The first time in the business, I was horrible in the business. La primera vez que comencé el negocio, fui terrible en el negocio. I got in the business. Comencé el negocio. I never heard of it. Nunca había escuchado antes de eso. Was very shy. Era muy tímido. Never seen a concept like that. Nunca había hecho, había visto un concepto de tal forma. I didn't get in for the right reasons. No había entrado por las razones correctas. But when I was in the business the first time, pero cuando entré al negocio la primera vez, I never bought an Amway product. Nunca compré un producto de Amway. Not one. Ni una vez. I never went to a meeting except for one time that I'll tell you about. Y nunca fui a ninguna función excepto de una sola vez que le quiero contar después. My sponsor invited me to meetings. Mi auspiciante me invitó a las funciones. I always lied. Siempre le mentí. I always said I wanted to go to the meeting. Yo le decía, mira, tengo ganas de ir a la función. But I couldn't. Pero no puedo. I had to work. Tengo que trabajar. My wife had plans. Mi esposa tiene planes. I never told him the truth. Nunca le dije la verdad. The truth was I didn't want to go. La verdad es que no quería ir. I never bought a cassette tape. Nunca compré un cassette. I loved the cassette tapes. Me encantaban los cassettes. I listened to all of them. Los escuchaba. That he would give me. De los que él me daba a mí. I would never buy them. Pero nunca los compraba yo. I never bought a product. Nunca compré un producto. I never bought a cassette tape. Nunca compré un cassette. I never went to a meeting. Y nunca fui a la función. I was a horrible distributor. Era un distribuidor terrible. One day he took me to a meeting. Un día me llevó a una reunión. It was by accident. Fue por accidente, por error. Because every time he would invite me. Porque cada vez que él me invitaba. He would say, like, this Sunday, you have to come to this, you should come to this seminar. Y él me decía, bueno, mira, llega el domingo, tenés que ir al seminario el domingo. I would always say, this Sunday? Yo decía, este domingo? Oh, no, not this Sunday. No, este domingo no puede. If it was any Sunday, but this Sunday. Pero si fuera cualquier otro domingo, no importa. Pero este domingo no. But this Sunday, oh, I've got... No, pero este domingo yo tengo... Don't give up on me. Dice, vamos, no me abandones acá. I'm going to do this. Yo voy a hacer esto. I just can't come this Sunday. Este domingo no puedo. So he would always invite me. Así que siempre me invitaba. One time, I couldn't think fast enough. Una vez no pude pensar suficientemente rápido. So I came to the seminar. Así que fui al seminario. Okay. And they had somebody like me, some diamond talking. Y ellos tenían un diamante así como yo hablando. Yeah, blah, blah, blah, blah. Blah, blah, blah, blah, blah. I didn't believe. Yo no le creía. I didn't believe because they made diamond, I could make diamond. Yo no creía que porque ellos eran diamantes yo podía llegar a diamante. You understand? ¿Me entienden? When I met the diamond, I thought, well, of course, if I was him, I could have made it. Yo decía, claro, el diamante, lo conozco ahora, que si yo fuera él, yo lo podría hacer. If I was a professional football player, of course, I could have made it. Si yo fuera jugador profesional de fútbol americano, como Tim Foley, lo podría hacer. If I was Jim Dornan, of course, I could have made it. Si yo fuera Jim Dornan, por supuesto que podría hacerlo. You think your diamond is special. Usted piensa que su diamante es especial. True. ¿Verdad? You think they have something you don't have. Y usted piensa que su diamante tiene algo que usted no tiene. You won't admit it. Usted no lo admitiría. How many of you know what I'm talking about? ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy diciendo? You think there's something there. Usted piensa que él tiene algo ahí. That's just different about us. Que es diferente a nosotros. We're not like you. No somos como él. We're different. Somos distintos. True. ¿Verdad? Some magic. Hay algo mágico en él. So I didn't believe when I was listening to the diamonds talking. Así que cuando hablaba ese diamante yo no escuchaba lo que decía. But when they said, we want to have all the go-getters. Pero cuando dijeron, queremos que pasen todos los go-getters. And people like you and I in the audience. Y gente como usted y yo allí en la audiencia. Began to come on the stage. Comenzaron a pasar por el escenario. I remember saying to myself. Yo me acuerdo que me dije a mí mismo ese día. If they can do it. Si ellos pueden hacerlo. I can do it. Yo puedo hacerlo. If they can do it. Si ellos pueden hacerlo. I can do it. Yo puedo hacerlo. Do you understand? ¿Entienden lo que digo? And that's the magic of the business. Y ese es la magia del negocio. Because during the recognition time. Porque durante el tiempo de los reconocimientos. They took their belief. Ellos tomaron la creencia de ellos. And they gave it to me. Y me la dieron a mí. Okay. So the system. Así que el sistema. Is designed está diseñado to help you transfer belief para que usted pueda transferir la creencia to your group. A su grupo. Everybody understand so far? ¿Entienden hasta aquí lo que digo? Okay. That's why you can't achieve something if you don't know what you're trying to achieve. Así que usted no puede alcanzar algo si no sabe lo que quiere alcanzar. Most people are trying to get people in the business. Toda la gente está tratando, la mayoría, de meter la gente al negocio. You want them in the business. Usted lo quiere dentro del negocio. I understood that when Jim Dornan said that my only had two things to do. Y yo entendí algo cuando Jim Dornan me dijo, hay dos cosas que tenés que hacer. Sell appointments. Es vender citas. Because there was no bad appointment. I could not have a bad appointment. Porque no existe una cita mala. If we had time tonight, I would have covered that. Si hubiésemos tenido tiempo esta noche, yo cubriría este tema. But he did teach me that the second thing I needed to do. Y pero me enseñó que la segunda cosa que tenía que hacer was to sell tickets. Era vender entradas. In other words, instead of getting people in the business, en lugar de meter la gente adentro del negocio, I had to get them out to the function. Yo tenía que sacarlos y llevarlos a una función. Okay, not in the business, no en el negocio, out to the function, sino fuera a la función. Because if they were out to the function, porque si ellos iban al seminario, right, this is what you're trying to do. Esto es lo que usted está tratando de hacer. This is your grupo, right? Este es su grupo. And this is two. Usted. Y ese es usted. Okay. When you are here, cuando usted está acá en el escenario, this is the stage. Este es el escenario. This is your group. Este es su grupo. You know what they say? ¿Saben qué dicen ellos? If he can do it, si él puede hacerlo. If she can do it, si ella puede hacerlo. If they can do it, si ellos pueden hacerlo. I can do it. Yo también puedo hacerlo. Nobody impacts belief like you do to your group. Nadie le impacta la creencia como usted a su grupo. You know why? ¿Saben por qué? They know how bad you are. Ellos conocen lo malo que usted es. You don't want them to know how bad you are. Usted realmente no quiere que su grupo sepa lo malo que usted es. But you know how bad they are. Pero usted sabe lo malo que son ellos. In fact, some of you in the system, algunos en el sistema, you think that should be reversed. Usted dice, bueno, capaz que me hacen una reversa. Your upline would be further ahead. Sería que mi upline estaría bien lejos. If your upline would counsel with you. Si su upline haría consejo con usted. Because you could tell your upline everything they need to change. Porque usted le diría a su upline todo lo que tiene que cambiar. To be bigger in the business. Para ser más grande en el negocio. Do you understand what I'm saying? ¿Me entiendo que le digo? How many of you know what I'm talking about? ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? You could really help your upline if they would listen to you. Que usted realmente podría ayudar a su upline a ser mejor si su upline lo escuchara a usted. Okay. And if you, do you understand? Nobody would impact you as much as your upline succeeding in the business. Y nadie lo va a impactar a usted tanto como su upline teniendo éxito en el negocio. Nothing hurts you worse than your upline not succeeding in the business. Y nada le duele más a usted que ver a su upline que no tiene éxito en el negocio. Because if you don't think that you're better than your upline, porque si usted no piensa que es mejor que su upline, then the opposite thing happens. Entonces sucede lo contrario. You think they look awfully more committed than you are. Y ellos supuestamente se ven más comprometidos de lo que yo estoy. They work harder than you do. Ellos trabajan más duro de lo que trabajo yo. And if they're not succeeding, why should you work so hard? Y entonces, si ellos no están teniendo éxito en lo que hacen, entonces why should you be more committed? ¿Por qué haría yo tanto? Do you understand why your upline is key? ¿Entienden por qué el upline es la clave? And you are the upline of your group. Y usted es el upline de su grupo. Okay? So step one. Así que el paso número uno. And that's why the system is so important. Y es por eso que el sistema es tan importante. And the reason why we went silver in 11 weeks. Y la razón por la que nosotros llegamos a plata en 11 semanas. When we got back in the business. Cuando entramos por segunda vez en el negocio. Was because I understood this. Would you like to know how to go silver in 11 weeks? Es porque yo entendí esto. ¿A ustedes les gustaría saber cómo llegar a productor plata en 11 semanas? I don't know if you should go silver in 11 weeks. Yo no sé si a usted le gustaría eso. But I guarantee you that I was absolutely horrible in the business. Pero le digo que esa fue la parte más horrible del negocio. I don't have enough time to tell you how horrible I am. Yo no le puedo contar a ustedes en el tiempo que tengo lo terrible que soy en este negocio. But I was horrible enough, number one, to quit after only one meeting. Pero era lo más horrible que pude ser era que yo después de mi primera reunión abandoné el negocio. I went to the seminar. Fui al seminario. Right. I got very excited. Me entusiasmé bastante. Had my first meeting. Y tuve mi primera reunión. Two people came to my meeting. Dos personas vinieron a mi reunión. They both said no. Los dos dijeron que no. I quit. Entonces yo abandoné el negocio. I couldn't take it. One meeting. Una reunión. Right? Y no pude sobrellevarlo. Took me a year and a half to get the courage to try again. Y me llevó un año y medio obtener el coraje de got back in the business. Comencé el negocio otra vez. Was horrible. Y era terrible. How good can you get in 11 weeks? ¿Cuánto uno puede cambiar en 11 semanas? My first home plan. Mi primer plan en mi casa. I was so nervous. Yo estaba tan nervioso. This is what I wrote on the board. Esto fue lo que yo escribí en el pizarrón. A-W-A-Y, my first plan. Mi primer plan fue A-W-A-Y. I was horrible. Yo era terrible. But I understood the system. Pero entendí el negocio. Entendí el sistema. Okay. Because what my wife and I decided, porque lo que mi esposa y yo decidimos, that we were going to do it. Es que nosotros lo íbamos a hacer. That we were going to be 100% committed. Que íbamos a estar comprometidos al 100%. We were going to do whatever our upline said to do. Y dijimos que íbamos a hacer exactamente todo lo que el upline nos diga que tengamos que hacer. And we were going to do the system. Y que íbamos a cumplir con el sistema. The first step of the system, el primer paso del sistema es, was go getter. Era go getter. We called it something different then. En aquel tiempo lo llamábamos otra cosa. But to be a go getter, pero para ser un go getter, you don't have to be good. No hay que ser bueno. It's just a choice. Es una elección que uno hace. Anybody here could be a go-getter. Cualquiera aquí puede ser un go-getter. Everybody here isn't a go-getter. Pero no todos acá son go-getters. Anybody could be. Pero todos pueden ser. Okay, and we understood that. Y nosotros entendimos eso. So we were going to be a go-getter. Así que dijimos, vamos a ser un go-getter. Which meant we were going to use all the products. ¿Qué significa? Vamos a usar todos los productos. Be on standing order. Y vamos a estar en la lista del cazador de la semana. Go to every function. Vamos a ir a todas las funciones. Show the plan 20 times. Mostrar el plan 20 veces. Right? Now we were horrible. Ahora le digo, éramos terribles. But I knew that that every week I needed to go to the open. Pero yo sabía que todas las semanas tenía every que ir al open. I needed to go to the seminar. Yo todas las semanas, los meses tenía que ir al seminario. Three times a year I needed to go to the convention. Y tres veces al año tenía que ir a la convención. We made one decision, we were going to do all of those. Y tomamos una decisión de que íbamos a hacer todo. But this was a really important decision. Y esta fue una decisión muy, pero muy importante. We were never going to go by ourselves. Era que nunca íbamos a ir solos. We were always going to go every time with somebody new. Y yo decía, nosotros dijimos que cada vez que vayamos a una función íbamos a llevar a alguien nuevo. Okay, do everybody understand this? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Were we good? ¿Éramos buenos? No. No. If you show the plan 20 times a month, si uno muestra el plan 20 veces al mes, at first that all has to be front line. Siempre, por supuesto, los primeros que van a darse son los you have line. No group. No tiene grupo. Okay? So, that if how many plans would that be a week? ¿Cuántos planes sería eso por semana? Cinco. Okay? Now, our whole goal would be showing the plan. Nuestra meta era mostrar el plan. My whole goal was to get them to do what? Go to the... Entonces, mi meta era que esa gente que yo le mostraba el plan, que vaya a dónde. I wasn't showing the plan to get them in the business. Yo no estaba mostrando el plan para que entren en el negocio. I wanted them to do what? Go to the... Yo quería que ellos vayan a dónde. Go to the open meeting. Que vayan al open. Okay, so was that very good? Así que era bueno yo. Okay, if I showed the plan 5 times, si mostraba el plan 5 veces, and only 20%, y solamente el 20% came to the open, venía al open. That's not a very big percent, is it? Eso no es un gran porcentaje. That's not a really good dynamic person, is it? Eso no es una persona muy dinámica. That's digamos. A pretty bad person, huh? Esa es una persona terrible. Okay, but I would have one person come, pero yo hacía que una persona venga to the open every open. Week, whatever it took. No importa lo que me tenía que llevar. Okay, now when they came to the open, cuando venían al open, how many opens are there between each seminar? ¿Cuántos open hay entre cada seminario? Four or five. ¿Cuatro o cinco? Right, four or five, depends on the week. So are you following this? Depende de cuántas semanas tenga now el mes. Now when they came to the open, what did I want them to do? Yo cuando iba al open, ¿qué es lo que yo quería que ellos hagan? I want them to come to the seminar. Yo quería que vayan al seminario. Did everybody come to the seminar? Yo decía, todo el mundo vamos al seminario. Was I really good at promoting the seminar? ¿Era bueno promoviendo el seminario? I was good because that's what I was trying to do. Yo era bueno porque eso era lo que yo quería hacer. And you get better at anything you're trying to do. Y a lo que usted realmente quiere hacer, uno se hace bueno en eso. Okay? So out of the five or four, así que de los cinco, de los cuatro, I always had somebody new going to the seminar. Yo siempre tenía a alguien nuevo llevándolo al seminario. If one out of four or five that went to the open, si came to the seminar, si uno de cada cuatro o cinco que iban a los open venía al that's seminario, that's only 20 or 25% that would come to the seminar. Eso es un 20 o 25% de lo que venía al would seminario. Would it be easier for you to get somebody to come to the seminar if they came to the open? Sería más fácil llevar a alguien al seminario si fue primero al open? Okay, now. How many seminars are there between each convention? ¿Cuántos seminarios hay entre cada convención? Three or four. There's three conventions a year, so usually there's four. Hay tres convenciones al año, así que generalmente hay cuatro. If everybody who came to the seminar wanted to come to convention, si cada una de las personas que va al seminario quisiera ir a la convención, was I very good at promoting convention? Entonces, ¿me hice bueno en promoviendo la convención? Not that good, except for what? No tan bueno, pero excepto por if una cosa. If 20 or 25% came to the seminar, came to the convention. Si el 25% que iba al seminario, ese 25% iba a la convención. Okay, that was half the battle. Eso era la mitad de la batalla. Okay, now when they came to the seminar. Ahora cuando esta gente venía al seminario, right? This is what would happen. Esto es lo que pasaba. Remember when I said that I had that first plan where I showed the plan and spelled Amway wrong. ¿Se acuerdan que les mostré cuando fue mi primer plan que mostré escribí Amway y lo escribí mal? The two people that were there that night. Las dos personas que estaban ahí esa noche. One was a very wealthy person. Uno era una persona muy pero muy rica. They were vice president of a big steel company in the United States. Era el vicepresidente de una compañía muy grande de metales. Very wealthy. Muy pero muy rico. Drove a Porsche. Manejaba un Porsche. Two BMWs. Tenía dos BMW. Huge home. Y tenía una casa grandísima. I had a little one bedroom apartment. Yo en ese momento tenía un departamento de un ambiente. 28 years old. Tenía 28 años. Almost no furniture. Casi sin muebles. The other person was very unsuccessful. La otra persona era muy pero muy inexitosa. Young guy. Un pibe joven. Right. Strung tennis rackets at the club. Y lo que hacía era encordar las raquetas de tenis en el club de tenis. I spelled Amway wrong. Yo escribí mal Amway. They both joined the business. Y los dos. They both came to the open meeting. Got excited. Y los dos entraron al negocio. Los dos fueron al Open. Came to the seminar. Y fueron al seminario. They recognized Go-Getter. Ellos reconocieron lo que era ser Go-Getter. I went on stage. Y fui yo al escenario. They recognized Quicksilver. Reconocieron los Quicksilver. Carl and I went on stage. Carl y yo fuimos al escenario. We did 9 or 12% our first month. Y nuestro primer mes hicimos el 12%. Okay, no, or for you, what's 1200 PV? 9%? 9% our first month. 9% hicimos nuestro primer mes en el negocio. Right? I got off stage. Así que yo subí al escenario. The vice president of the steel company. El vicepresidente de la compañía de metales. The guy who strung tennis rackets. Y el muchacho que hacía los encordados de las raquetas. They said, how did you do that? Y me dijeron, ¿cómo hiciste eso? Because we sponsored 5 personally. Porque nosotros hemos auspiciado 5 frontales. They were 2 of the 5. Y ellos eran 2 de los 5. They were the only 2 who came. Y eran los únicos 2 que vinieron. I said, remember? Y yo le dije, ¿te acordás? Jim said, if we were go-getters. Que Jim nos dijo que si éramos go-getters, we sponsor 5, y auspiciamos a 5, we make Quicksilver, llegamos a Quicksilver, and we do 9%. Y hacemos 9%. So the vice president of the steel company, así que el vicepresidente de la compañía de metales, we sponsored 5, auspició a 5, did 1500 PV, y hizo 1500 PV, the next month, el próximo mes, the racket stringing guy, el muchacho que hacía las raquetas, sponsored 7, auspició a 7, right, did 9%, hizo el 9%. Just those two, we did 2,500 PV. Ellos dos hicieron eso, nosotros hicimos el 21%. Plus the other. Más lo otro. Second month, we were at 15%. Y al próximo mes, hicieron 25... They brought people. Hicieron 2,500 pesos. We brought people. Y al próximo mes, eran 15%. When they recognized 15%. Entonces, cuando trajimos más gente al seminario. When they recognized cuando llamaron Quicksilver, a los que estaban al 15%. When they recognized 9%. Y cuando reconocieron al 9%. When they recognized Go-Getter. Cuando reconocieron al Go-Getter. I went on stage. Yo subí al escenario. The rich guy went on stage. El rico subió al escenario. The young kid went on stage. El jovencito subió al escenario. So the people in their group. Así que la gente en su grupo dijeron. The other people in my group. La gente de mi grupo. You know what they said? ¿Saben qué dijeron? How'd you do that? ¿Cómo hiciste eso? Right? What did we say? ¿Qué dijimos? Go-getter. You'd be a go-getter. Si sos un go-getter, lo haces. So you never want to go alone. Así que nunca hay que ir solo a las funciones. And you never want to go and not be on stage. Y nunca usted va a ir sin subir a la plataforma. That's why we escenario. Have levels. Es por eso que tenemos niveles. One small step. Un paso a la vez. Begins with a decision. Comienza con una decisión. Anybody could do that. Cualquiera puede hacerlo. Anybody could do that. Cualquiera puede hacerlo. Because if you're a go-getter. Porque si eres go-getter. If you're a go-getter. Si usted es un go-getter. This is what we say. Esto es lo que decimos nosotros. We dare you. Te retamos, te desafiamos. We dare you. Te desafiamos. We dare you to show the plan 20 times. Te desafiamos a que muestres el plan 20 veces. Listen to cassettes. Escuche los cassettes. Read a book. Leer un libro. Go to functions. Ir a unas funciones. And not sponsor 2 people. Y auspiciar a 2 personas. We dare you. Te desafiamos y no auspiciar. We dare you. Te desafío a ver si no auspicias. We dare you to do those things and not sponsor 2 people. Te desafiamos a ver si vos haces eso y no auspicias ninguno. Because if you do, porque si lo haces, then you're a mini quick. Entonces sos un mini quick silver. Right? And if you do that 3 times, y si uno hace eso 3 veces, right? Then you're what? Entonces, ¿qué es? Quicksilver. Quicksilver. And if you're Quicksilver 3 times, y si uno es Quicksilver 3 veces, you're silver. Uno es productor de plata. There's no excuse, no hay ninguna excusa, not to be on stage, de no estar en el escenario, every function, en cada función. There's no excuse, no hay ninguna excusa, for going to a meeting without somebody new, de ir a una reunión sin ir con alguien nuevo. It's just a decision. Es simplemente una decisión. Anybody can make that decision. Cualquiera puede tomar esa decisión. We dare you to make that decision. Lo desafiamos a que tome esa decisión. Someday you'll make that decision. Algún día va a tomar esa decisión. Someday your dreams will come true. Y entonces algún día su sueño se va a hacer realidad. It's a huge promise. Es una promesa muy grande. Anybody can do it. Cualquiera puede hacerlo. everybody won't do it. Pero no todos lo van a hacer. But you could do that. Pero usted podría hacer. And that's part of my goal. Y esa es parte de mi meta. Is to help you with that decision. Es ayudarles a que tomen esa decisión. To say it's really worth the decision. Decirles que realmente vale la pena tomar esa decisión. Vale mucho la pena. And you really can do it. Y usted realmente puede hacerlo. I was visiting with some people before we started tonight. Antes de comenzar esta noche estaba hablando con algunas personas. We were talking about speaking Spanish. Y hablaba de que hay que hablar en español, en castellano. And going to school. Y de volver a la escuela. And I said one of the things if I went back to school I would want to do is study language. Y una de las cosas que me gustaría hacer si yo volviese a la escuela es estudiar lenguaje. And because of the business I have an interest in history now. Y ahora por el negocio tengo un interés en lo que es la historia. And I mentioned earlier I was in India. Y les mencioné que yo estuve en la India. And when I was going to go to India I thought of something I had in common with India. Y cuando iba para la India pensé en algo que yo tenía en común con la India. Because India is a very interesting country. Porque la India es un país muy interesante. Very different country. Muy diferente. Very diverse country. Muy diverso. And when I was thinking, what would I have from America in common with people from India? Yo pensé, ¿qué podría tener yo desde Norteamérica algo en común con la gente de la India? And the only thing I thought of, because of my studies, y porque los estudios que he hecho y lo único que podía pensar, that we were both British colonies. Es que éramos colonias británicas. We were both under the rule of the United Kingdom at one time. Y que ambos a un tiempo estuvimos bajo las reglas del Reino Unido. And we both had the same king at one time. Y que ambos países tuvimos en un tiempo el mismo rey. And in my studies, I was reading about King George III. Y cuando estaba estudiando, leía sobre el rey George III. And he was the king of England. Y que era el rey de Inglaterra. And it was just one day. Y había una vez, un día, that the king of England, King George, y que el rey de Inglaterra, el rey Jorge, loved a garden. Amaba su jardín. He had a big garden. Tenía un jardín grande. And one day in his life, he spent the whole day in his garden. Y un día de su vida se pasó todo el día en el jardín. And he had a diary. Y tenía un diario. A journal, and he wrote in his journal every day. Y en su diario escribía todos los días. And in that journal, one day he wrote these words. Y en ese diario que escribía todos los días escribió estas palabras. These were really important words. Estas son palabras muy importantes. And the words were. Y las palabras fueron. Nothing happened today. Es hoy no pasó nada. Nothing happened today. Hoy no pasó nada. He wrote those in his journal. Él escribió esas palabras en su on diario. On July 4th, el 4 de julio, 1776. En 1776. Now you may not know American history. Tal vez usted no conozca la historia americana. But the Declaration of the United of Independence in the United States. Pero la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Was signed on July 4th, 1776. Fue firmada y declarada el 4 de julio de 1776. Now in his life, nothing happened. Ahora en la vida de él no pasó nada. Thousands of miles away. Miles de millas a lo lejos. Some guys decided. Unos muchachos decidieron. That they would rather be free. Que ellos preferían ser libres. They would rather be dead. Que estar muertos. And they didn't write in their journal that day, nothing happened today. Y seguramente que ellos no escribieron en su diario, hoy no pasó nada. Not because I'm here. No porque yo esté aquí. Some of you go to a lot of seminars. Hay muchos de ustedes que van a muchos seminarios. It's just a decision. Es simplemente una decisión. Some people decided to be free. Hay gente que decide ser libre. And some guy said nothing happened today. Y hay gente que dice, hoy no pasó nada. You can write whatever you want in your journal. Usted hoy escriba lo que le parezca, lo That's que quiera. That's the promise of this business. Pero está la promesa de este Anybody negocio. Cualquiera. Can make that decision. Puede tomar esa decisión. For all the money. Por todo el dinero. All the time. Por todo el tiempo. All the purpose. Todo el propósito. It's your decision. Es su decisión. Thank you. Muchas gracias. Esta es una grabación con derechos reservados del PRONET. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida. La compra de este cassette es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionará para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de Amway Corporation. Really want to know how can I make it work